DJ Joe del mundo y Seven Tizaneiris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Muy buenas noches a todos, estamos aquí en 70s and 80s de Mix con DJ Joe. Amplía tus sentidos aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM y también nos pueden escuchar en www.anahuac.mx/radio o bajen la aplicación de TuneIn a sus celulares, a sus tabletas y también a raíz de esos instrumentos, de esa aplicación, pueden escucharnos en cualquier parte del mundo, así como lo hacen ya varias personas en Miami, en Los Ángeles, que sé que nos están escuchando. También de la misma manera nos están escuchando. Y muchos saludos por allá a varios bares en la Condesa, quienes nos están sintonizando en este momento aquí en 70s and 80s de Mix, transmitiendo prácticamente en vivo desde Radio Anáhuac 1670 de AM. Y ya se han unido dos lugares por ahí en Mazarí que nos están escuchando en este momento. Muchos saludos a todos los que nos están escuchando aquí en vivo en Radio Anáhuac 1670 de AM. Amplía tus sentidos. Y la noche de hoy vamos a tener un programa muy padre, pura música mezclada de los 70s, de los 80s, como realmente les gusta a todos ustedes, sin corte, solo porque realmente les gusta. Activen su adrenalina aquí, en este programa, en este momento. Les prometo que no van a dejar de bailar. En donde estén, en el lugar donde estén, se van a parar. Si están sentados en una mesa, en una silla, en un banco, donde estén, se van a parar a bailar. Así es, estamos aquí comenzando. upon a time, there were three little girls who went to the police academy. But I took them away from all that, and now they work for me. My name is Charlie. Surging tide. máquina. Era la máquina. Are you driving yourself, boss? Is your wife coming with you? No, I want you to take her to her father's house, because I know things are safe. Okay, anything you say, boss. Make him an offer he can't refuse. Keep your friends close, but your enemies closer. Just when I thought I was out, they pulled me back in. My father made him an offer he couldn't refuse. My father made him an offer he couldn't refuse. DJ Joe. Los incalculables estímulos sonoros e imágenes dirigidas a lo más profundo del subconsciente generan un éxtasis único.

Little DJ Joe. 70s and 80s remix. Punk up. Me higher. I'm like Yo. Pues esto es un remix que realmente les va a dejar, o les, realmente yo pienso que les dejó un sabor de boca diferente. ¿Por qué? Hace un mes y cachito tuvimos el programa especial de Michael Jackson. Por ahí escuché mucha gente que me escribió y me dijo, ¿por qué no haces algo diferente? Y pues realmente se me antojó hacer algo diferente. ¿Qué fue lo que hice? Mezclé a Lady Gaga, que es alguien de, pues realmente actual, una chica que sigue cantando, que nació en 1986 y pues empezó a cantar desde muy chiquita con este grande, con el rey del pop, y pues se me ocurrió hacer esta mezcla totalmente extraordinaria, y sé que seguramente ha sido del agrado de todos ustedes. Pues bien, aquí estamos en 70s and 80s The Mix y continuamos aquí con DJ Joe en Radio Nahuac 1670 de AM. I'm not afraid to Esto, amigos, ha sido todo por hoy aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. No olvides, tenemos una cita el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en The Mix. Prendan su noche, amigos. Prendan sus sentidos. Ya están empezando la noche de una manera diferente. Solo porque a ustedes les gusta. Ya activaron su adrenalina. Ahora continúen la fiesta. Pero les voy a recordar algo. Si tomen, no manejen. El alcohol es el peor enemigo del volante. No olviden, tenemos una cita la próxima semana aquí en 70s and 80s The Mix y les voy a recordar algo que realmente les va a agradar muchísimo. Madonna, vamos a tener un especial la próxima semana de Madonna. ¿Por qué Madonna? Porque va a cumplir en este momento, en esta misma semana, años. Es su onomástico, no les digo cuántos porque me mata. Ok, pero por ahí les voy a decir que nació en el 58. Una semana más vamos a tener el 20 de agosto a Elvis Presley y Rock and Roll. Él sí, por el motivo de su fallecimiento en 1977, va a cumplir años de fallecido. Y el 27 de agosto vamos a tener un homenaje a Gene Simmons. ¿Quién es Gene Simmons? Pues el creador de la banda de Kiss. Estos van a ser nuestros programas para agosto. No se los pueden perder. Aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Muy buenas noches. La semana que entra los espero. DJ Joe. Ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s The Mix. I want to break free. Yeah.